sol gigante. Y al coincidir en sus ciclajes harán nacer generaciones. Chirriando la luz del día, y al unirse dos vas naciendo tú para atrás. El espacio luz, y al nacer surgirán las semejanzas de los hijos del sol y de la tierra.